Construimos futuro en las ondas. Un programa de los alumnos y alumnas de quinto del Colegio Público San Andrés de Almaraz. Comenzamos nuestra semana radiofónica con nuestro... ¡tablón informativo! Para que conozcan nuestras noticias de clase, de nuestra escuela y de nuestro pueblo. Sin olvidar nuestra revista de prensa. En la clase de Science hemos hecho un libro de curiosidades sobre el sistema solar titulado ¿Did you know? Los alumnos han estado buscando curiosidades sobre el sistema solar. Han puesto cosas muy interesantes. Han escrito sobre el origen de la Luna, la formación de los planetas. Este libro más tarde va a ser explicado por quien lo ha hecho. Los alumnos de quinto de primaria, los lunes en la clase de lengua, estamos leyendo el libro Cuentos para contar en un minuto y medio, de los autores Victorio Bermejo y Miguel Gallardo. Cada semana leemos en voz alta, por turno, uno o dos cuentos para los demás alumnos. Quienes escuchan deben normalmente hacer un resumen de uno de ellos. Cuando hemos leído cada alumno nuestro cuento, lo grabamos para poner un podcast en nuestro blog Construimos Futuro 2011-2013. Algunos de los cuentos leídos han sido La Piedra Gafe, Los Detectives Sorprendidos, Las Alcantarillas, La Rosa y el Cardo. Los cuentos leídos son muy divertidos. Los tenéis que escuchar porque son cortos y divertidos. Desde el día 17 de enero hasta el 23, Raquel, una profesora de Science Inglés del CIP San Andrés, tutora de quinto y coordinadora de la sección bilingüe, fue a Turquía para iniciar el proyecto del Convenios. El programa Convenios tiene por objetivo reforzar la dimensión europea en el campo de la educación infantil, primaria y secundaria, promoviendo la movilidad y la cooperación entre centros educativos. Raquel en Turquía trabajó con los profesores de estos países: Turquía, Grecia, Rumanía, Italia, Irlanda del Norte, Alemania y Polonia. En la visita a Turquía, Raquel hizo una participación en un seminario de contacto organizado por una agencia nacional. Los seminarios de contacto se organizan con el objetivo de facilitar la búsqueda de socios a los centros educativos interesados en participar en las asociaciones escolares Convenio. Hemos creado una asociación escolar con los países con los que Raquel estuvo en Turquía. En esa asociación se va a trabajar para hacer una revista en común por medio de un wiki. Esta colaboración también va a suponer visitas de maestros a los distintos países. El 1 de marzo y por segundo año consecutivo, el Colegio Público San Andrés ha participado en el programa de rutas por espacios naturales de Extremadura. Este año, los alumnos de segundo y tercer ciclo de primaria y algunos profesores del Colegio Público San Andrés se fueron a una excursión por espacios naturales de Cañamero. En el parque, un chico llamado Juanjo les enseñó el tipo de flora que había, arbustos, árboles y flores, los tipos de abono y cómo debían trasplantar un árbol, cuánta agua necesitaban, dónde se tenía que realizar el trasplante, si necesitaban calor o frío, etc. Más tarde, su compañera Judith les guió toda la ruta. Cuando terminaron la ruta, Judith les regaló un alcornoque a cada uno de los alumnos y así finalizó un día en la naturaleza. Las rutas por espacios naturales son rutas que se hacen para conocer el terreno, la flora y la fauna de Extremadura. El Colegio Público San Andrés ha participado en esta ruta 3 veces. Ellas son Parque de Cornalvo, Los Pilones y a las Villuercas. Desde el pasado mes de febrero, la mayoría de los alumnos desde infantil 5 años hasta primaria 6 del Colegio Público San Andrés participan en el programa de la Consejería de Educación y Cultura Leer en la Familia. Este programa quiere potenciar las relaciones dentro de la familia, fomentando el hábito lector en casa y en especial el de los más pequeños, pues en cada familia se debe dedicar un tiempo a leer. Al finalizar la campaña, los profesores deben tener todos los cupones de los alumnos participantes. A todo aquel que tenga todos los cupones, se les entregará un diploma y un detalle. El viernes 17 de febrero, en el Colegio Público San Andrés, los alumnos y los profesores desfilaron disfrazados. Cada clase se disfrazó de un deporte, de las Olimpiadas. Los de infantil se disfrazaron de nadadores, de judocas y de ciclistas. Los de primero de primaria, de jinetes. Los de segundo de primaria, de boxeadores. Los de tercero y cuarto, de futbolistas y gimnastas. Los de quinto de primaria se disfrazaron de luchadores de grima y los de sexto de primaria de atletismo. A las 12:30 de la mañana salieron a la calle para desfilar por el pueblo. Cuando llegaron a la plaza hicieron una parada para oír la música y bailar. A la 1:30 de la mañana se fueron para el colegio. El tercer torneo solidario de pádel y tenis almanaceño recaudó 6.800 euros. Esta tercera edición del torneo fue organizada por el colectivo local de estos deportes en beneficio de la Asociación de Pádel para todos de niños necesitados y con distintas enfermedades. No me puedo creer cómo se está volcando el pueblo con estos niños en todos los sentidos. No encontramos palabras de agradecimiento. Esta semana comenzará la 8ª edición del taller Secreto de la Cocina de Cuaresma, que da nuevo organiza la Concejalía de la Mujer de Almará en colaboración con la Asociación de la Tercera Edad de Municipio. Con un total de 6.300 euros en premios, está dotado el 16 concurso fotográfico La Naturaleza en Extremadura. Nuestros pueblos son gentes sus paisajes, que convocó hace unos días la central nuclear de Almaraz. El plazo de presentación de trabajos permanecerá abierto hasta el 31 de mayo. Se acompañará de un sobre con todos los datos del autor que se enviará por correo certificado al apartado 74 de Nueva Almoral o al Centro de Información de la CNA en Almaraz. El premio para el ganador se mantiene en 2.000 euros. 1.000 euros el segundo clasificado y 600 euros el tercero. Además, se entregará 3 accesit de 300 euros cada uno. Asimismo, se concederá un premio especial de 1.000 euros a la mejor fotografía realizada en alguno de los 12 municipios que conforma el entorno de la central. La noticia que voy a leer es del día 26 de marzo del 2012, del periódico El País. He elegido esta noticia porque me ha llamado la atención por los asesinatos de mujeres en México. El rapto y el asesinato de mujeres prolifera en el Estado de México. Leticia Mora explica sin alterarse que una vez buscando a su hija desaparecida, el policía que la dejaba ayudar a encontrarla le comentó que la veía muy sola y que tal vez fuese bueno para ella tomarse unas copas con él y soltar todo lo que llevaba dentro. Lo cuenta asépticamente con el mayor decoro posible, pero lo que ella quiere quiere decir es que el agente le sugirió que se acostase con él a cambio de seguir acompañándola a rastrear el paradero de Ivone, de 22 años, que ya hace 10 meses que salió de casa a comprar condimento para hacer la cena. Yo, que soy encargada de coger una noticia del mundo, he cogido esta, del miércoles 21 de marzo del 2012. La he seleccionado porque es mi equipo preferido y es el jugador que más me gusta del Barça. La noticia dice así: Messi cumple con la historia. Fue una noche singular bajo la lluvia de primavera. Triunfo a salto de mata en un duelo chiflado ante el Granada, donde las únicas certezas llevaron la firma de Messi. Completó el 10 su sexto hat-trick en Liga, con el que se coloca al frente de la clasificación histórica del Barça. De sus carreras por la izquierda, en colaboración con Messi, nacieron los dos primeros goles. Leo cedió el 1-0 a Xavi con la cabeza y poco después definió de primeras pegaditas al palo. A mí me ha gustado porque me ha interesado mucho que el Titanic esté en una exposición cerca de mi pueblo. El día 22 de marzo del 2012 del periódico Hoy. El ayuntamiento ingresará casi 7.000 euros por la exposición del Titanic. Por la muestra pasaron más de 20.000 personas en menos de un mes. Finalizada recientemente la exposición Titanic tras realizarse las liquidaciones correspondientes de la taquilla. De acuerdo con el convenio de la colaboración firmada en su día entre la empresa organizadora Musealia y la Sociedad de Turismo de Mérida, el Ayuntamiento de Mérida ingresará en los próximos días 757.074 euros. Yo, que soy encargado de coger una noticia de La Razón, he cogido esta, del 22 de marzo de 2012. La he seleccionado porque me parece interesante la participación de Nadal, Djokovic y Murray en el Masters de Monte Carlo. Nadal, Djokovic y Murray confirman su participación en el Masters de Monte Carlo. El director del campeonato, el extenista croata Željko Franulović, informó hoy en París que Djokovic y Nadal y Murray figuran en el cuadro de Monte Carlo con categoría Master 1000, aunque puntúa como un 500. En el periódico ABC he encontrado esta noticia del día 21 que me llama la atención porque fue un acto de terrorismo que está matando a la gente que es inocente. Mohamed Merah, el criminal más buscado de Francia. Mohamed Merah se convirtió el lunes por la tarde para las autoridades francesas en el criminal más buscado del país. Las fuerzas de seguridad gala lograron identificarle como uno de los sospechosos de haber llevado a cabo el tiroteo en un colegio judío de Toulouse, en el que cuatro personas fueron asesinadas, aunque todavía no era el principal sospechoso de la matanza. Pocas horas después del suceso, su nombre ya se barajaba como posible responsable tanto del tiroteo del lunes como de la muerte de tres militares franceses en el sur del país unos días antes. Construimos futuro en las ondas. Un programa de los alumnos y alumnas de quinto del Colegio Público San Andrés de Almaraz.